nos venimos para acá, para la ciudad de Santa Fe, porque este fin de semana ATE le brindó el marco a un encuentro de organizaciones sociales de base por la integración social. Así le pusieron en este caso a este encuentro que se realizó con más de 30 organizaciones, agrupaciones, radios, en fin, más de 30 referentes de las distintas secciones del oeste de santafesino, y tiene la amabilidad de atendernos en este mediodía para hablar al respecto Rubén Sala, de Barrio Santa Rosa de Lima. Rubén, buen mediodía, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bien, estoy. Bueno, Rubén, nos interesaba charlar un poco con ustedes acerca de qué significan este tipo de encuentros, digamos, porque es interesante, por ahí nosotros en la radio charlamos del día a día y los problemas que van teniendo en los distintos barrios, pero me imagino que debe ser importante para ustedes también encontrarse y armar este tipo de espacios en donde se pueda construir un poco más allá de la crítica o de la queja que uno puede escuchar en los vecinos de cada uno de los barrios de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Sí, esto que hicimos aquí en Santa Fe no es nuevo, es algo que se empezó a hacer ya en Buenos Aires hace varios meses, que viendo la situación social como se está poniendo, ver cómo nos empezamos a juntar y a crear los anticuerpos para este verdadero drama que seguramente se viene, porque viendo cómo está la política económica y la política social del nuevo gobierno, seguramente que vamos a tener que salir a defender algunas cosas que, si no, irremediablemente las perderemos. En Buenos Aires se convocó desde sectores de la iglesia a organizaciones sociales, a organizaciones piqueteras. Aquí en Santa Fe, bueno, yo pertenezco a una organización piquetera, que es el Movimiento Territorial de Liberación, también hicimos una convocatoria muy parecida, con la diferencia que, bueno, aquí en Santa Fe, si bien hay curas que están de acuerdo y compañeros de la iglesia que están de acuerdo en este tipo de convocatoria, se hace difícil con la iglesia santafesina que autorice o que participen, pero de todos modos una importante presencia, el segundo encuentro que hacemos, y bueno, la idea es repetirlo y salir a decir, bueno, claramente que se está viviendo muy mal en los barrios, que se ha empeorado la situación social y que alguien tiene que hacer algo. Sí, también, y pensando que vos también tenés tu trayectoria en movimientos sociales y demás, ¿hacía cuánto tiempo que no veías situaciones como estas en la ciudad de Santa Fe? Y sobre todo cuando uno ve que con la llegada de las fuerzas federales y todo el operativo que están armando y demás, nos parece que en los barrios de Santa Fe se va a empezar a complicar más la cosa todavía. Sí, yo creo que lo que están apuntando es a un control social, no un control de la droga ni de la violencia social, que seguramente por añadidura lo van a tener, pero yo creo que están pensando seriamente en que este plan económico no cierra sin represión, y por lo tanto uno puede ver acá en el barrio como esta gendarmería que está ahora no es la misma gendarmería, si bien son las mismas, muchos son los mismos oficiales y los mismos, no se trata igual como trataban hace un año. Claro. Hoy es totalmente diferente. Están tratando de que la gente tenga miedo y no de convencer a la gente de que ellos son una fuerza que viene a brindarle seguridad. Y también que usualmente, lo charlamos acá, son el eslabón más débil de la cadena, son el primero que se corta. Si no se organizan entre ustedes, me imagino que muchas veces no se llegaría a mucho tampoco, ¿no? Sí, lo otro que veíamos nosotros cuando empezamos con los piquetes, el primer corte de ruta en la ciudad de Santa Fe, que fue el tercero en el país con el movimiento desocupado en lucha en el año 97, estábamos solitos, no teníamos casi el apoyo de nadie, es más, era muy mal visto el piquete en ese tiempo en la ciudad de Santa Fe. Claro. Hoy cuando hacemos este tipo de convocatoria vemos que tenemos la ventaja que no estamos igual de débiles que en ese tiempo. Si bien el plan económico es muy parecido al de ese tiempo, hoy nosotros ya no somos los mismos, estamos dispuestos a no perder muchas de las cosas que conquistamos y estamos dispuestos a pelear por ellas. Eso que yo creo que es una gran fortaleza nuestra, porque a nuestra convocatoria van organismos de derechos humanos, gremios, organizaciones sociales que ven cómo día a día crece la cantidad de gente que va a las copas de leche, a los comedores comunitarios. Y en base a eso, bueno, empezamos a ver cómo hacíamos para que no tener la debilidad que siempre se tiene cuando es uno solo. ¿Cómo está Santa Rosa de Lima, Miguel? Rubén, perdón. Mira, se inauguró la mitad del asfalto, quedó muy lindo, ya está pasando el colectivo hasta que oscurece. A la noche no tenemos colectivo, como de costumbre. Una vez más hay colectivo hasta mientras es día, a la noche no hay colectivo. Pero bueno, de todos modos el asfalto quedó muy bien. Todos los vecinos estaban esperando la primera lluvia fuerte para ver qué pasa, porque no sabemos si van a funcionar los desagües, entonces, claro. Pero en definitiva lo que sí se vio que ha quedado muy lindo el asfalto y ya está transitable la mitad del asfalto, que se empezó hace, que son 5 cuadras, se hicieron 5 cuadras de asfalto para que demoraron casi 3 años. Bueno, Rubén, te agradecemos mucho por charlar con nosotros en este mediodía. Nos interesaba saber un poco cuáles eran tus conclusiones de este encuentro, que decimos también ha sido como el puntapié inicial, era el segundo encuentro, pero de alguna manera es un camino que recién están empezando a recorrer con el resto de las organizaciones del oeste de Santa Fe. Sí, sí, es así. Son organizaciones sociales del oeste, norte y este también de la ciudad de Santa Fe. Todo el cordón es olvidado de la ciudad, donde, bueno, es la fuera de los bulevares. Claro, es la segunda ciudad. La primera ciudad es la que está en el centro, casino, puerto, turismo, carretera y todo eso, y peatonal. Esta es la ciudad olvidada, donde cada vez se notan más las diferencias. Y lo que se resolvió, déjame que un minuto más nomás que te digo que se resolvió, sí, que es pedir audiencia al gobernador de la provincia, al intendente municipal, a las autoridades de la Iglesia Católica, y bueno, y a lo que no se le pide audiencia, pero se lo va a ir a visitar, a todos los gremios de la ciudad, planteándole que la situación social está muy difícil y que tenemos que hacer algo. Cada uno hará lo que esté a su alcance, y si no se hace nada, bueno, veremos qué se hace. Gracias, Rubén. Muchas gracias a vos. Charlábamos entonces con Rubén Sala, histórico militante social de Santa Rosa de Lima, que estuvo este fin de semana formando parte de este encuentro de organizaciones sociales de base por la integración social. Bueno, si nos organizamos, nos va a ir mejor.